Así decía un abuelo. Miraba hacia arriba, miraba hacia abajo. Estaba pequeño. Y me acerqué a su lado. Le limpié su lágrima. Y así le pregunté: ¿por qué llora usted? ¿Qué busca usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué sangre se acaba? Tal parece que me abrazó mi padre. Tal parece que me besó mi madre. Cuando él me agarró la mano, y así me lo dijo él: nunca olvides nuestra lengua. No agujeres tu carne. Aprende lo bueno y deja lo malo. No olvides la sangre de Emiliano. No olvides la sangre de Francisco. Y trabaja tu tierra de nuestros abuelos su oficio. Pon a la derecha la patria. No vayas del otro lado.